español llegó, dejando una estela en el mar. Dejando un español llegó, dejando una estela en el mar. Dejando un español llegó, dejando una estela en el mar. Dejando un español llegó, dejando una estela en el mar. Dejando un español llegó, dejando una estela en el mar. Dejando un español llegó, dejando una estela en el mar. Dejando un español llegó. Le acompañamos hoy día en esta mañana fría, helada. En realidad, ojalá que no llueva, porque todos dicen que mañana o hoy día en la noche va a llover. Ojalá que eso no suceda para que los fonderos y los que vamos a ir a distraernos un ratito a las ramadas podamos hacerlo con mucho, mucho deseo y sin tanto frío, porque ese es un problema gravísimo. Pero antes también nosotros tenemos que recordar que en las fiestas patrias hay muchos juegos. Muchos juegos que tienen los niños y también los grandes, los adultos. Uno de ellos es el volantín. Qué lindo, ¿no? Hay personas que hacen unos volantines preciosos. Hay personas que se dedican todo el año a hacer volantines y los hagan, obviamente, el 18 de septiembre con gloria y majestad para ser elevado. Pero no es llegar y elevar un volantín, usted lo sabe. Tiene que usted tener clarito cómo poner los tirantes, cómo se deben poner los tirantes. En qué medida tiene que hacer, cómo cada uno tiene una técnica en la cual puede perfectamente el volantín estar tan balanceado para que pueda elevarse. Así que es fundamental poder aprender a poner los tirantes. ¿Usted lo sabe poner, señora, señor? Y que muchas veces los niños recurren a nosotros, ¿verdad? A los adultos a decir, oye, por favor, ponelo los tirantes del volantín, y nosotros a veces no lo recordamos o no lo sabemos. No se olvide que son cuatro dedos de la intersección donde está el arco con el que va al centro, y luego de ellos son ocho dedos, ¿verdad?, hacia abajo. Tiene que tener cuidado en ponerlo. Pero también es importante el hilo que usted utilice, pues. El hilo tiene que ser ojo, hoy día no hilo curado, porque el hilo curado es tremendamente peligroso, para que tenga presente usted de no hacerlo, porque de esa manera nosotros también estaríamos teniendo problemas legales, porque hoy día está prohibido el hilo curado. No podemos nosotros incitar a los chiquillos que usen el hilo curado para poder echar las famosas comisiones. El juego del volantín es hermoso, pero hay que tener cuidado. Por lo tanto, usted, señora, señor, cuídese de no llevar hilo curado y no hacer que los niños también lo puedan lograr tener. Ese es un juego importante. Lo otro, bueno, se ve todavía el volantín, pero hay otros juegos que ya están como en extinción, ¿no? El trompo, se ve poco el trompo. Muy poco, en realidad, y antes se jugaba mucho al trompo, y eso era maravilloso, ver cómo se hacían las troyas de trompo y se lanzaban los jugadores a la cancha del trompo. Y así tenemos varios juegos que son muy importantes, que hoy día están recordados en muchos lugares, que le dan realce a las fiestas patrias. Vamos a recordar unas cuecas que son súper, súper encachadas, digamos, que son de los Paleteados del Puerto, que es un grupo tremendamente importante, ¿no? Bien, pues una bonita cueca, ¿no es cierto?, de los Paleteados del Puerto, hoy día con La Flor de la Verbena. Un grupo muy, muy famoso, que en realidad ha tenido muchos éxitos a nivel de Chile, y también ha salido al extranjero. Los Paleteados del Puerto han tenido realmente muy buena recepción del público, no solamente chileno, sino que también del pueblo latinoamericano. Eso ha sido entonces uno de las cuecas importantes que hoy día podemos tener presente, para que cada uno de ustedes la pueda tener, digamos, y ser capaces de bailarla el 18. Ojalá que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de ir a la fonda y pegarse una buena bailada. Y sabe qué, lo más importante también, que muchos colegios de acá de Puente Alto están teniendo vacaciones de fiestas patrias. ¿Qué le parece a usted? ¿No le parece que es increíblemente importante el poder saber que los chiquillos no se van a levantar a las 7:30, al 10 para 8, dependiendo donde vivan, cerca o no del colegio, y poder gozar de este pequeño remanso que hay en el tema del estudio. Así que bienvenidos, pues, chiquillos, a las vacaciones, para que cada uno de ustedes también tenga la posibilidad de compartir mejor con su familia. Y muchos de ustedes han salido, ¿verdad? Al sur, al norte, pero han tenido, digamos, muy claro que el tema del descanso es muy importante para que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de lograr entender que también se hace patria teniendo la familia cerca. Y eso creo que también es importante que cada uno de nosotros lo tenga presente. Bueno, estimados amigos, pongamos otra huequita, ¿qué le parece? Para que vamos amenizando esta previa al 18 de septiembre. Quisiera ser el marinero, el marinero. cuando muera, aló, aló. Bien, pues le acompañamos hoy día en esta mañana un poco gris, un poco complicada, ¿verdad?, para los cuequeros, pero le estamos acompañando igual con mucho gusto porque creo que usted se lo merece. Usted se lo merece hoy día que nosotros, los que tenemos la posibilidad de compartir algunas cosas con usted, lo hagamos de mucho gusto y con mucho agrado. Es importante también reflexionar sobre el 18 de septiembre, sobre todo en el tema de la convivencia. ¿Cómo vamos a compartir nosotros? ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo vamos a participar en este 18 de septiembre? Ese es un tema que es relevante, es muy importante. Hoy día los chilenos prácticamente estuvimos divididos, no sé, hace un tiempito, poquitito atrás nomás, en los que rechazaron y en los que aprobaron la nueva constitución. Pero hoy día creo que debemos olvidarnos de ese momento, empezar con nuevos bríos, ¿no es cierto?, una nueva etapa en nuestra patria. Porque todos queremos, obviamente, que Chile tenga una nueva constitución y una buena constitución, una constitución que nos acoja a todos y que todos estemos incluidos en esta constitución que queremos nosotros cambiar. Porque ya la que está no sirve, ya murió. Por lo tanto, nosotros debemos unirnos. Y hoy día creo que es un momento hermoso, rico, de comenzar a pensar y a dejar de lado un montón de cosas y resquemores. Y más importante, estimado amigo, es el ideologismo que tenemos que dejar afuera. Yo creo que hay cosas que yo no las entiendo y se las voy a compartir, ¿verdad, usted? Yo no entiendo que un partido, por ejemplo, le haya dado órdenes a sus militantes de que tenían que votar apruebo, por ejemplo. ¿Cómo es posible que un partido político, en este tiempo del siglo XXI, en donde cada uno tiene la posibilidad de pensar, cada uno tiene la posibilidad de razonar, cada uno tiene la posibilidad de elegir, nos esté obligando a sus militantes a tener que votar por una determinada situación? ¿No creen ustedes que eso impide la libertad de pensamiento? Entonces yo creo que esas son las cosas que todavía algunos partidos políticos no han atinado a cambiar. Es imposible hoy día, estimado amigo, que cada uno de ustedes reciba órdenes de alguien para que usted vote. Eso no lo hace libre. Eso se parece al año 58, que yo lo vi, porque ya yo tengo mis buenos años, ¿no? Yo lo vi cuando le marcaban el voto al campesino. Hoy día ya estamos en otra época, pues estamos en la época de los tiempos modernos, estamos en la época del siglo XXI, en el cual cada uno tiene el derecho, el deber ciudadano de votar en conciencia y no obligado por un partido político que en definitiva le va a decir después, bueno, si tú no votas por esta línea, tú no eres del partido político. Entonces, creo que eso es un elemento que hay que desterrar. Ya no hay más órdenes de partido, no puede ser. Y no puede ser que nuestra vida sea siempre ideologizada por un pensamiento determinado. Yo creo que tenemos que tener la libertad y tenemos que empezar a acabar eso de la derecha, de la izquierda, del centro, del más allá. Lo que sí tenemos que tener claro, estimados auditores, es que los extremos son pésimos. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda son ideologías que muchas veces no nos hacen bien. Siempre tenemos que ser moderados en el pensamiento y tratar de ver qué es lo mejor para nuestro país. No solamente para nuestro país, no solamente pensar en eso, tenemos que pensar también que nosotros tenemos hijos y tenemos que tener la posibilidad de lograr que ellos también puedan formarse en un país y en un lugar que sea hermoso. Por el norte tiene aloha, ay, ay, ay, tiene muchos ríos, el Mapocho y el Maipo, ay, ay, ay, son muy nombrados, porque bañan Santiago, ay, ay, ay, de Punta Cao. El Mapocho y el Maipo, ay, ay, ay, son muy nombrados, de Punta Cao, sí, también el río Caragüe, el río Bío Bío, el Tolten y el Calle Calle, es orgullo de Chile, ay, ay, ay, río Quirigüe. Recordando a nuestro país, recordando, no olvide, no es la independencia de Chile. La independencia de Chile fue el 12 de febrero del año 1818. Estamos celebrando ahora la primera Junta Nacional de Gobierno, que fue el momento clave, fundamental, en que muchos pueblos americanos formaron una Junta de Gobierno, nada más ni nada menos, porque no se olvide usted que Francia fue invadida por Napoleón Bonaparte y tomó preso al rey Fernando VII, y él era el que nos guiaba en ese tiempo acá en todas las colonias de América. Por lo tanto, no quería América tener ningún lazo con el invasor francés que estaba en España. Por eso que muchos, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, formaron juntas de gobierno porque ya no querían obedecer las órdenes de el emperador Napoleón Bonaparte, que dejó a su hermano en España, ¿no? Pepe Botella, que le llamaban José Bonaparte. Por lo tanto, estamos celebrando eso. Fue el primer hito en la cual Chile empezó a generar y a pensar en su independencia. Y hoy día lo celebramos con cariño, con amor, con varias cosas que son fundamentales para poder lograr la hermandad que tenemos que tener entre los chilenos. Y les insisto, estimados amigos, la convivencia es fundamental, es importante, es primaria. Hoy día nosotros los chilenos, si queremos ser realmente libres, no tenemos que estar metidos obedeciendo ideologías que en definitiva nos hacen daño. Y la familia debe ser el elemento fundamental, principal, en todo esto del desarrollo de nuestro país. Por eso que es muy claro hoy día que la idea de la unidad es lo que tenemos que trabajar, la unidad entre todos nosotros. No importa cómo usted pueda tener un pensamiento filosófico, político, religioso, no, pero somos todos chilenos y queremos que este país el día de mañana sea el ejemplo de América. ¿El ejemplo de América en qué? En convivencia, que sea el ejemplo de América en justicia, que pongamos coto a la delincuencia, pero coto a la delincuencia, porque también es una vergüenza que nos está cada día azotando más el tema de la delincuencia. Todo eso yo creo que nosotros los chilenos tenemos el deber moral, ético, valórico de poder dejarlo atrás. Por eso, estimados amigos chilenos y chilenas, hoy día nosotros tenemos que sentirnos cada día más hermanos para lograr de ahí una vida más digna, una vida más de hermandad, una vida más de chileno. Eso es lo que yo creo que, y que cada uno que llegue a Chile pueda cantar esta canción, quizás, que es tan hermosa, ¿no? Mire. Estimados amigos, estamos recibiendo el llamado de un auditor que siempre nos llama y siempre está atento a lo que hacemos acá en Radio Puente Alto hoy día, sobre todo en este programa que estamos comenzando en la mañana de los sábados, que se llama Ciudadano. Estamos con un amigo nuestro, Adolfo. ¿Cómo estás tú? Buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buen día para usted, de ahí la radio, los auditores, a ti también y a la familia. Adolfo, estamos conversando de un tema que es súper relevante y que es universal, ¿no? Es la convivencia, el hecho de poder, cómo nosotros, los ciudadanos de este país, poder vivir mejor, más hermanados, más conscientes del ser chileno y más conscientes también de ser un ser del mundo, de este universo pequeño que tenemos acá en este sistema solar. ¿Qué te parece? Me gustaría escuchar tu opinión, Adolfo, que son bastante acertadas siempre. Claro, oye, un tremendo tema, complejo, como cualquier tema que uno se plantea desde ciertas ideas que son a veces preconcebidas o algunas que son que tienen alguna evidencia. La convivencia es a la base de la vida humana, es su condición, ¿ya? No es una consecuencia, no es que la convivencia sea una consecuencia de la vida humana, sino que justamente la vida humana la convivencia es condición para la vida humana. No hay posibilidad de vivir como un humano sino a condición de la convivencia, es decir, vivir con otros, ¿eh? Entonces, de esa perspectiva, siendo la convivencia una cosa anterior a la sociedad, la convivencia es de suyo propio compleja, como lo es la vida. La vida es compleja, los sistemas ecológicos son complejos, la convivencia no podría serlo, tiene que ser compleja. Y es la condición necesaria y para que haya convivencia, la complejidad. Entonces, desde ahí yo me aproximo a poder conversar sobre convivencia. La convivencia no es un oasis, la convivencia no es un lugar donde uno llega y se sienta cómodo de ver un programa de televisión. La convivencia es, como conviven los organismos vivos, lucha, complejidad, dificultad, adversidad, ¿cierto? Muerte, supervivencia, colaboración, todo eso. Entonces, desde ahí, básicamente quiero aproximarme a lo que yo entiendo por convivencia. La convivencia no es un lugar pacífico, un lugar donde tú no tienes solaz, sino que es justamente la vida misma. Es la condición de la vida y la forma en que la vida se manifiesta. Ahora, a partir de ahí, pueden haber personas, ideas o enfoques que le den a la convivencia un carácter un poco romántico, a un carácter como que normativo, que tiene que ser de cierta manera. No, justamente como no, esa es normatividad, siempre está llena de ideología, nos tratan de pintar de que la convivencia tiene que ser de una u otra manera. La convivencia es compleja y está llena de conflictos, está llena de ríos, está llena de esas convivir. Si no, otra cosa sería una forma, digamos, como una especie de reglamento. Y ahí entra lo que tú me decías, el tema de en qué tipo de convivencia te instalas, ¿verdad? ¿Qué Así tipo es. De ideología tomas para convivir? Ya esa es otra pregunta, pero tú me contaste por convivencia, ¿qué es lo que tengo por convivencia? Para mí eso es convivir, ¿ya? ¿Y qué te parece, Adolfo, hoy día en este tema, por ejemplo, específicamente concreto de Chile? Yo entiendo que la convivencia en realidad es complicada y que a veces nosotros los seres humanos le tenemos miedo al conflicto y evadimos el conflicto. Yo creo que el conflicto está y tenemos que solucionarlo y enfrentarlo. Ahora, ¿cómo tú lo ves, sobre todo en este tema, lo último que se dio hoy día en este país, que fue la elección entre los rechazos y los apruebos, que también fue un momento bastante complicado y complejo para la sociedad chilena? ¿Cómo lo ves tú en eso, ese tipo de convivencia que se generó ahí? ¿Tú lo dices desde qué perspectiva? ¿Tú dices de la perspectiva política, de la perspectiva...? De la perspectiva política, que es una de las cuestiones que más fuerza ha tomado acá. Bueno, ante todo, para poder acercarse a la política hay que tratar de estar de acuerdo en quién tenemos por política, ¿no? Así es. Primero, la política se trata del poder. La política no se trata de la verdad, la política no se trata del amor, la política no se trata, digamos, de una suerte, digamos, de estado ideal donde las personas todas piensan lo mismo o de alguna forma donde consiguen sus cosas colaborando muchas veces, sino que la política se trata de obtener el poder para algo, digamos, ¿verdad? Para lo que fuese. Pero ese poder, Adolfo, perdona que te interrumpa, ese poder que tú planteas, ¿cómo debe ser conseguido ese poder? Porque a veces nosotros podemos conseguir un poder de mala manera o también un poder de buena manera. Que es súper importante también tener claro ese punto, creo claro. Yo. Sí, por supuesto. Lo primero que nada que las categorías de bien y de mal podemos conversarlas, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, como Maquiavelo decía, cierto que hay ciertos fines que requieren ciertos medios y que a veces los medios pueden ser moralmente cuestionables, pero los fines son positivos, ¿ya? O sea, el tema de bien y mal en política es muy complejo, ¿no? ¿Ya? No es una cosa así tan... No es maniquea como la que se le quiere pintar de repente en un espacio, más bien tal vez decir, oye, no, mira, estas cosas pueden estar definidas. No, el poder es la capacidad que tienen las personas de ejercer influencia y ejercer coacción frente a otros. Eso es poder, digamos. Si yo tengo poder, puedo influenciar sobre otros y puedo tener, incluso más allá de influenciar, puedo tener una coacción. Puedo obligar o forzar a que otros hagan ciertas cosas, ¿ya? Y la forma en que consigo esa capacidad de influir sobre otros o de coaccionar sobre otros son los medios de la política, justamente. Entonces, ante todo, entender que la política es un espacio de conseguir el poder. Los medios para conseguirlo, uno los puede reflexionar, puede decir, oye, mira, este desengusto, esta forma en que el político consiguió A, B, C o D es bueno o malo, desde una mirada también ideológica de lo que es la moral tuya, la moral de aquel, ¿verdad? Pero la política es junto a este poder. En ese contexto, lo que vimos en este caso no es más que justamente eso, el escenario donde se desarrolla una relación de poder, donde hay ciertas ideas de poder que se quieren implementar y hay otras ideas de poder que se quieren de alguna forma implementar también. Y en ese contexto veo que es un proceso político en cierta forma impecable, aparte de todo, porque se deja de lado la violencia física, se deja de lado la violencia, la coacción a través de medios que son, digamos, atentan contra la vida. Eso no existe en ese proceso, sino que lo que hay ahí es netamente la subordinación de la violencia, la subordinación de la muerte para conseguir un fin que es el poder, que es influenciar y que coaccionar a ciertas personas. En ese sentido, políticamente me parece a mí que es impecable. Ahora, el formato en que las personas o los agentes políticos interactúan o se comunican, uno podría decir, bueno, ¿sabes qué? En realidad a mí me parece que primaron ciertos medios. Por ejemplo, en el caso de muchas opiniones que hay, digamos, que primó mucha la desinformación. Es decir, al momento que los agentes políticos toman decisiones, ponen su voto, la pregunta es qué tan informados están y si están cerca o no cerca de cierta verdad, o supuesta verdad, o si su opinión es tan informada. Entonces, aparentemente lo que prima mucho, lo que primó mucho en el proceso político, que de suyo propio me parece que es impecable, porque las personas se manifiestan pacíficamente y toman decisiones, es que esas decisiones o esas opciones pueden haber estado muy influenciadas por esa información de ambos lados. En segundo lugar, me parece a mí que esto que se dice que hay polarización y todo esto, creo que la política justamente tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con la búsqueda de ciertos ideales que están de un lado o del otro. Ya, como decía yo, la convivencia política no es un espacio pacífico, no es una cosa. El tema es que cómo nos enfrentamos a ese espacio, a esa guerra. Ya, una cosa es enfrentarnos a una guerra, enfrentarnos a un conflicto de forma fratricida, en donde nos matamos. Otra cosa es enfrentarnos con las ideas y que esas ideas de alguna forma encuentren un espacio, un cauce racional, cívico para expresarse. ¿Qué me parece a mí desde el punto de vista de lo que pasó? Creo que hay que las motivaciones de las personas o los argumentos que se usaron a veces no fueron los mejores de lado y lado. El miedo, por ejemplo, la desinformación, el buscar enemigos más allá de lo razonable, el tratar de ser maximalista en ciertos argumentos, me parece que finalmente sacan la discusión de lo políticamente y lo llevan a un espacio más bien de emociones, temores, ¿verdad? Lugares que realmente no tienen nada que ver con el diálogo, pero de todas maneras son parte de una sana convivencia. Es decir, tener miedo, estar desinformado, no conocer la verdad, son condiciones propias de la convivencia cotidiana. Así es, me parece. Adolfo, pensando en eso mismo, ¿qué proyección tú, si nosotros pudiéramos extrapolar todo esto que está pasando en Chile, cómo lo ves tú en el futuro? ¿Esto un año más? No sé, ¿ves que podamos llegar nosotros los chilenos a consensuar una constitución? Bueno, la historia nos dice que no, ¿ya? Chile lleva 200 años sin tener una constitución con mandato popular. Así que la historia nos dice, nos sugiere que ese derrotero que tú planteas no se va a dar, ¿ya? Yeah. Ninguna, digamos, la más cercana, que incluso hoy día se está incluso poniendo como una posibilidad de ejemplo y utilizar como base, que la Constitución 25 es una constitución que se hizo entre cuatro paredes, ¿verdad? Un grupo de supuestamente expertos, ¿no?, pues, guiados por Alessandri, que finalmente no fue una constitución popular, ni tampoco un acuerdo de la civilización. Y para atrás, tú puedes dar cuenta que, en general, ningún proceso constituyente en Chile ha devenido en un proceso de autodeterminación. ¿No? Son todos, digamos, procesos que el único que uno podría decir donde había un espacio que se puede dar fue Balmaceda del 89, que terminó en lo que ya sabemos, digamos, la muerte del presidente y en su suicidio, ¿ya? Entonces, la probabilidad, digamos, que en Chile haya una constitución cuyo mandato, las personas que constituyen la constitución, que la hacen, sea de una forma popular, un mandato popular, es muy poco posible, digamos. Ya no lo veo muy posible, que probablemente se termine nuevamente en esta suerte, como está hoy día planteando cierto sector político, de armar un grupo de expertos, digamos, que supuestamente tienen o que recogen dentro de ellos el mandato popular. O sea, obviamente que desde mi perspectiva, que es una perspectiva más bien acendrada en la izquierda, mi pensamiento es izquierda, sin ser extrema izquierda, pienso yo, a la luz de la historia, que esa posibilidad de la constitución con un mandato popular es casi imposible en Chile. Los resultados del plebiscito de rechazo lo dan cuenta de eso, considerando que el plebiscito de entrada, el 80% de la gente, es decir, la población, el mandato popular quería una constitución hecha por ellos, y a la vuelta de la esquina, en un plebiscito de salida, la misma gente dice que en realidad no le interesa una constitución hecha por políticos. Eso es lo que están, de alguna forma, están digamos, diciendo la plebiscito de salida. No están diciendo que no quiera una constitución hecha con mandato popular, están diciendo que no quiera que esas personas, a las cuales incluso se les lleva a través de la campaña, a decir, mira, la convención constitucional también son políticos y son igual de malos. Entonces, no lo escoja, la gente dice, no lo escojo, y un 62% de la gente dice, yo no quiero que esa constitución esté hecha por ese grupo de personas, ¿verdad? Están ahí. ¿Ya? Entonces, nuevamente, digamos, finalmente, ¿dónde va a recaer el poder constituyente? ¿Dónde va a caer? ¿Quiénes van a ser? Si la convención constitucional era lo más cercano o que hemos tenido a una a Maratón Popular, más allá del resultado, la pregunta dónde va a estar ahora, puesto el poder constitucional, en el Congreso, cuando el Congreso tiene, todos los estudios dicen que tiene 4% de aprobación. Claro, entonces, la, el resultado desde la perspectiva política, meramente política, es que yo creo que lo que vamos a tener como constitución no va a ser una constitución política que de alguna forma saque del clivaje de estos últimos 200 años, que son constituciones básicamente partisanas, que es justamente lo que dicen que no querían. Finalmente va a ser una constitución partisana, va a ser una constitución llena de ideología, como todas y como tienen que ser, porque eso es parte de la política. Entonces finalmente la gente termina votando por una cosa que realmente cree que va a ser mejor. Y eso no va a ser cuando uno lo vea a la luz de la historia. Adolfo, mira, es súper interesante lo que tú nos planteas. Pero en honor al tiempo también, y que otros auditores quieren participar, me gustaría que tú nos dieras un mensaje de tu pensamiento concreto de este Chile tan hermoso, sobre todo en el 18 de septiembre que vamos a celebrar mañana. ¿Un mensaje en qué sentido, Fernando? En el sentido de la convivencia, de la hermandad. ¿Qué te parece? Bueno, básicamente entender que convivir no es ser hermanos con todos, digamos, ¿ya? Es también saber que hay personas que con las cuales no me interesa convivir. O sea, creo que convivir también implica decir, sabes que hay ciertas personas con las cuales no me interesa convivir, ¿ya? Es parte también de la convivencia. Así que el mensaje es básicamente entender la convivencia no como un lugar donde hay que llegar, no como un lugar que conseguir, sino que como un proceso que hay que construir. ¿Ya? La convivencia es un proceso que se construye y que está lleno, digamos, de dificultades, ¿ya? Y convivir no quiere decir escoger A, B, C técnica para estar bien con el otro, sino que justamente quiere decir al lanzarse un piquero a ese espacio en donde el otro, ¿verdad?, existe y el otro es totalmente distinto, incluso desagradable para mí, ¿ya? Creo que básicamente más que eso. Y ahora respecto al tema de las fiestas patrias, no estoy muy animado a hacer saludos patriotas, porque obviamente estoy bastante triste con el resultado de las elecciones. Yo voté apruebo y para nada estoy contento con el resultado, así que estas fiestas patrias para mí no son de los más ensalzables para ensalzar los valores patrios, digamos, ¿ya? Pero sí, a nivel de la convivencia, decirte que creo que sugiero que nos encontremos con la convivencia no de forma tan, tan digamos, tan buenista o tan así como algo ideal, sino que realmente como lo que es, digamos, un espacio de lucha, un espacio de confrontación en donde se encuentran personas y se reconocen como otros, ¿ya? A través de sus diferencias, a través incluso de cosas insalvables, cosas que jamás nos vamos a poner de acuerdo, pero en ese espacio igual hay un espacio en donde el otro aparece, ¿ya? Como decía Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero daría mi vida porque lo dijera. No llego a ese espacio, pero creo que al menos estoy dispuesto a que las personas aparezcan frente a mí, que es lo que en el fondo, sin miedo, ¿ah? Que es lo que en el fondo creo que pasó muy fuertemente en esto. De lado y lado no se dejó que la otra gente apareciera, y el otro reaccionó utilizando lo mejor que cada uno sabía hacer, ¿ya? Con los resultados que tenemos. Así que eso, le dijo a la gente, digamos, atrévanse a convivir, la convivencia como en las relaciones de pareja, como en las relaciones de trabajo, y especialmente en la política, son difíciles, están llenas de dificultad, y eso es convivir, no otra cosa. Otra cosa sería una película romántica, así es. No es la convivencia. Así es. Oye, Adolfo, pucha, que te agradezco harto en esto de haber compartido con nosotros tus reflexiones y tu idea. Te lo agradezco en el alma y... Ya nos queda casi nada de programa ya, y básicamente darte las gracias nuevamente en nombre de todo de la Radio Puente Alto para ti, pues, y que ojalá las fiestas patrias sean muy buenas para ti de todas maneras, aunque hayas votado lo que no salió. ¿Te parece? Sí, no, disfrute de la familia y con sus comunidades, que es donde está realmente la patria está ahí, en ese espacio donde, con otras personas, no está en un terreno. Ya, yo en mi pensamiento no soy estoico, creo en la multiculturalidad y creo en que la ciudadanía no es un espacio físico solamente, sino que es un espacio de intereses, ya, interesarse por el otro, eso genera ciudadanía. Así que desde ese lugar les mando un gran saludo a toda la gente que celebra esta festividad. Gracias, y gracias por el llamado. Gracias Adolfo, que te vaya muy bien, que estés muy bien. Hasta luego, que estés bien. Chao, chao, gracias. Bueno, ha sido Adolfo, que es una persona que siempre está con nosotros y se digna, digamos, a hacer algún aporte. Y lo más importante hoy día del aporte es el hecho de poder también

gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que nos ha dado tanto, ¿no? Nos dio un país maravilloso, nos dio un país en la cual tenemos de todo. Tenemos cordillera, mar, desierto, hielos. También hace la alusión que en realidad, bueno, siempre las personas son capaces de poder presentar sus argumentos, sus formas de ver la vida, y cada uno de nosotros tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad?, en forma diferente. Pero lo que yo creo que no hay derecho es que puedan otras personas influir de mala manera en la toma de decisiones que cada uno de nosotros tenemos como persona. Eso creo que no puede ser. Por eso es que cuando nosotros hablamos del conflicto y lo hablábamos con Adolfo, el conflicto, sí, yo creo que el conflicto es inherente al ser humano. Es imposible no tenerlo. Y yo creo que el conflicto siempre se debe enfrentar. Tenemos conflictos entre nuestras relaciones familiares, que son lo más íntimo que tenemos, pero ese conflicto siempre lo vamos a solucionar, siempre lo vamos a remediar, siempre vamos a llegar a un consenso, porque efectivamente no todos vamos a pensar igual. Pero de todas maneras es muy importante que frente a la toma de decisiones, frente a todo lo que cada uno de nosotros tiene y ve y piensa, tiene que también tener una gotita de ética, de moral, de valores, que son muy importantes para lograr una vida en común, en la vida que cada uno de nosotros queremos tener. Bueno, estamos en el programa hoy día de Radio Puente Alto Ciudadano, que le está compartiendo con usted en este día un poco frío. Al parecer está, yo veo acá que el pavimento muy mojado, al parecer está lloviendo, o está ahí garúa, pero bueno, ojalá que esto amaine para que las personas que van a ir a la fonda y los que están en las fondas puedan apreciar, digamos, de primera línea la felicidad que cada uno de nosotros va a poner en el baile cuando estamos teniendo presencia en ese aspecto. Bueno, otra cosa que yo quería plantearles también, que tenemos que tener muy claro que hay muchas cosas que hoy día como país nos acercan unos a otros, y que ese acercamiento tiene algo importante, que tiene que ver con esa chispa que tiene el chileno y la chilena, ¿no? Esa chispa que tiene a flor de labios, y eso lo da generalmente a través de la música. Hoy día vamos a escuchar un tema que es muy lindo. ¿Acaso usted no ha tenido o no tiene, señora, señor, en su casa un hijo o una hija que la consiente, que a pesar de que hace cosas que a veces no están muy bien, pero usted la consiente y dice, oye, soy consentidora con mi hija, que soy consentidora con ese hijo? Bueno, eso también se expresa a través de la música. Todito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. Por no acostumbre mal las mujeres, cuñado. Duro con ellas, que duran más, pero mucho más. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigues, mi vida, con sus porfías. Todo consigues, mi vida, con sus porfías. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame, mi vida, la consentida. Eres la consentida, amor de amor. Todito te doy mi vida pa' que no llores. Eres la consentida, mi vida, amor de amores. latino. Mal, pobre, recontra, mal. Lástima, podía haber hablado con Joel para que lo hubiera firmado. Sí, pero está más chaplín, ahora no pasa ningún dato. Bueno, para consolarlo, yo lo voy a convidar ahí a Curacaví. Vamos a parar un ratito. Hay una chicha de mascarla, Lele. No me digas. Parece jugo de huesillo. Ahí se compone la cosa. Dale el uno. ¡Préstame alma! ¡Allá va! Chicha de Curacaví, chicha vaya y cura ahora. Chicha de Curacaví, qué bonitos pasos lentos. Chicha de Curacaví, qué bonitos pasos lentos. Chicha de Curacaví, a mí no me los poní. Chicha de Curacaví, porque te paso pa' dentro. Chicha de Curacaví, chicha vaya y cura ahora. Se acabó la chichita, allá vaya va también la vela. Se curó la cantora, allá vaya va todo pa' afuera. Se acabó la chichita, allá vaya va también la vela. Un gran saludo para la Municipalidad de Puente Alto y a todos los que participaron en ese acto hermosísimo ayer acá en Puente Alto. También un saludo hermoso para Pirque, que tuvo el miércoles pasado tuvo un desfile también tremendamente importante, y ahí con la presencia de los del grupo folclórico de allá de los del principal, que lo lidera Vicente Miranda, se portó un 7, tocaron música, hicieron bailar a la gente y creo que fue una presentación impecable. Así que felicidades, Vicente, con tu equipo y grupo folclórico. Espero que sean muchos 18 más, ¿no?, que puedas tú estar al frente de este elemento tan importante como es un grupo folclórico que hace dar realce a todo lo que hacen ustedes, sobre todo en la música. Así que saludamos a Vicente con su grupo Los Mercenarios, ese grupo importante de música. Hoy día quería tener música de ellos acá, pero no tenemos CD acá, así que no quedamos al debe, pero la próxima vez yo creo que lo vamos a tener. Y es importante también hacer presente y recalcar que a través de todos estos medios, los grupos folclóricos u otros grupos, especialmente el folclore, hace que los jóvenes hoy día primero tengan un gran amor por nuestro país y que tengan también la posibilidad de hacer cosas y que los aleje de la droga, que eso es uno de los elementos que cada uno de nosotros sabe que es perjudicial para el desarrollo de los jóvenes. Así que eso todo es gracias a esto, a lo que tenemos que vivir y cómo podemos aprovechar nosotros, los ciudadanos, esto que tenemos, como por ejemplo las fiestas patrias, en donde cada uno de nosotros creo que va a tener una empanadita y se la va a comer y va a hacer, pero lo mejor de esta fiesta, con un buen trago de vino. Pero ahí tenemos que tener ojo, que si usted, estimado amigo, va a ir a la fonda y usted va a beber, perfectamente está en su derecho, pero usted no puede conducir, tiene que entregar las llaves o tiene que llamar un taxi u otro medio para poder llegar a su casa, pero no puede manejar, porque en realidad hoy día usted sabe que los reflejos con el alcohol prácticamente quedan reducidos a la nada. O sea, no tenemos la posibilidad, por favor. Creo que una de las cuestiones importantes hoy día es el poder tener presente que el único consejo más importante es que si usted bebe, no conduzca, y que sea capaz de llegar a su casa en otro medio para no tener situaciones complicadas y que tengamos que después generar mucho dolor en nuestra familia. Pero así como la Violeta Parra también tiene canciones, hay canciones hermosas de ella, ¿no? Mire esta. Estamos llegando casi al final de nuestro programa. Se nos ha hecho cortito, ¿eh? Se nos ha hecho cortito porque en realidad hemos hablado de hartas cosas y hemos compartido situaciones bien interesantes con cada uno de los que nos han llamado, los que nos han dicho y los que nos han has hecho alguna reflexión también. Para eso yo creo que es importante hoy día tener presente que lo más fundamental de poder entender que nosotros los seres humanos tenemos que mejorar nuestra relación con el otro, tenemos también que mejorar la relación con nosotros mismos, pues. Muchas veces somos nosotros los que a veces no tenemos claro para dónde vamos, qué hacemos y qué situación nos espera. Tenemos que clarificar todas esas cosas porque a veces tenemos que empezar por nosotros hoy día, viendo cómo somos, cómo actuamos, haciendo una introspección, viendo cómo cada uno de nosotros participa en esta vida tan hermosa y en este Chile tan lindo como el que tenemos. Por lo tanto, la reflexión también debe ser personal, porque muchas veces, estimados amigos, la culpa es del otro, ¿eh? Y hay cuentos que dicen, porque nunca uno reconoce lo que tiene, siempre va a mirar al otro. Y al final la culpa, muchas veces, o no culpa, o la responsabilidad es de nosotros. Por eso que hoy día, al mirar nuestro país, al mirar nuestro desarrollo, al ver cómo cada uno de nosotros debe enfrentar la vida, tiene que ser con un corazón grande, con un corazón en el cual cada uno de nosotros tenga la posibilidad de ver al otro, como decía Maturana, como un legítimo otro. También pensar que a través de las enseñanzas que nos dejó un gran maestro que vino a esta tierra y nos dijo cosas tan hermosas como es Jesús, ¿verdad? En que, en definitiva, una de las cuestiones más importantes es poder dar sin estar esperando recompensa. Yo no voy a dar para que me recompensen, sino que yo tengo que dar porque esa es la función de cada uno como ser humano. Y hoy día tenemos que dar a nuestros hermanos, a nuestra patria, a los que nos rodean y a todo aquel que en realidad necesite de nosotros. ¿Vamos con la música? Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a manos llenas, su escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Le acompaña Radio Puente Alto en esta fría mañana de 17 de septiembre, previo a esta fiesta hermosa que es el 18 de septiembre. Pero quería hacer también una reflexión que es importante. Hemos hablado mucho de los ciudadanos, de cómo cada uno de nosotros debe tratar de comportarse, ¿no es cierto?, en esta fiesta. Pero yo creo que es importante también acordarse de aquellos hermanos nuestros, de aquellos ciudadanos nuestros, de aquellos chilenos nuestros, y también de algunos migrantes que han llegado, que en definitiva no tienen los medios para poder pasar una buena fiesta. Cada uno de nosotros sería interesante de poder, a lo mejor, apadrinar a alguien, ¿no? Ver a quién le falta algo, porque nosotros seguramente nos vamos a estar comiendo un asadito en la casa, vamos a estar plenos de felicidad, tomándonos un traguito de chicha, ¿verdad?, un traguito de vino. Pero hay muchas personas que no tienen eso. Hay muchas personas que prácticamente se podría que están, o podríamos decir que están lejos del amor, de ese amor que tenemos que tener nosotros como hermanos. Y también hay canciones que nos dicen eso. Yo les pido, estimados auditores, que hagan un esfuerzo en realidad y poder compartir lo poco que a veces nosotros también podemos tener, compartirlo con aquellas personas que no tienen nada, no tienen nada, y que a veces necesitan mucho de nosotros. Por lo tanto, es importantísimo también que cada uno de ustedes, y yo también, seamos capaces de poder decir, le vamos a dar la mano a quien la necesita, y no tenemos que estar lejos del amor, como lo dicen, ¿verdad?, esta hermosa canción. ¿Qué hacen aquí estas gaviotas, tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y rincón, en este río marrón? ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños, lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y dolor, en este sucio baldón? ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí estos amantes? Llegando casi ya al final de nuestro programa, nos hemos entretenido, yo me he entretenido muchísimo con ustedes, también he tenido algunas algunos mensajes, y una de las cuestiones importantes es decir, en realidad somos un pueblo hermoso, somos un pueblo que hoy día vamos a celebrar algo importantísima, que es la fiesta de nuestra patria, y por eso que creo que vamos a terminar el programa con algo, con una canción que debe ser propuesta para hoy día, para que cada uno de ustedes tenga claro que el venir a Chile es una tierra hermosa. Por eso que tantos migrantes hoy día tenemos en Chile, demasiado, pero creo que es importante terminarla de esta forma, en poder decir que si yo voy a Chile, voy a un lugar hermoso, voy a un lugar en la cual me van a recibir con los brazos abiertos. Eso. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. Si vas para Chile, y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gente del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Bien, pues muchas gracias, estimados amigos, por habernos escuchado. Muchas gracias por tener la paciencia de poder compartir con ustedes todo esto que es realmente hermoso. Y les deseo que tengan un feliz 18 de septiembre y que cada uno de ustedes sea responsable y que cada uno de ustedes también tenga la posibilidad de tener claro que si puede ayudar a otro, hágalo, porque esa es una de las labores en las cuales nosotros tenemos que compartir. Será hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Con su pollerita al viento, qué linda va. A vender quesitos frescos a la ciudad. Puerta el rancho al atardecer. Qué bonita va, qué bonita va, qué bonita va, mi amor, te acompaña siempre por donde vas. No sabe quedarse solo si tú no estás, mi amor. Qué este pobre amor se me va a morir. Qué bonita va, qué bonita va, con su pollerita al viento, qué linda va. A vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver. Veo en la puerta el rancho al atardecer. ¡Qué bonita!